Penso che puedo acercarme a ti, un requisito hombre para salvarme a mí. Que saben las cosas pequeñas, mis heridas, deseos y todo mi corazón. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué más puedo ofrecer a ti? Mi Reiki formó todo con solo su palabra. ¿Qué más puedo entregar a ti que mi adoración? No pude llegar a ti con mis propias fuerzas. Tú creaste un camino dando a tu Hijo Cristo. Quiero decir gracias a ti. Quiero decir que no soy nada sin ti. Es tu amor que me redimió. Ahora puedo estar aquí y contemplar tu majestad. En tu presencia quiero estar. En tu amor, oh, oh, oh, oh. No hay fin de tu belleza. La veo en cada estrella. La galaxia es la libreta de tu creatividad. ¿Cómo puedo describirte? Creador que pinta cada atardecer tan indescriptible es tu amor infinito, radiante. Yo quiero decir gracias a ti. Yo quiero decir que no soy nada sin ti. Es tu amor que me redimió. Ahora puedo estar aquí y contemplar. Quiero decir gracias a ti. Quiero decir que no soy nada sin ti. Y es tu amor que me redimió. Ahora puedo estar aquí y contemplar tu majestad. Yo quiero decir gracias a ti. De cada vez que fallo me llama su hijo amado. Ha borrado todo mi pecado y con colores vivos me ha rediseñado.